buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par hoy viernes 3 de julio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles amarillito nos vino el día de hoy. Amarillo es lo que luce, ¿verdad, Luiger? ¡Loyo! Y abriendo la ventana, ¡mua!, con muchos besos, abrazos a Mapuche y la mejor vibra que puede existir en esta galaxia, Enza García. Con muchísimo cariño con todos ustedes y abrimos con este temazo de Frankie Dante y la Flamboyán. Venceremos, claro que sí, el pueblo venezolano, el pueblo organizado vencerá. Venceremos, señores. En esta guerra económica, en esta guerra psicológica, venceremos y sacaremos adelante esta patria bonita que fundó Simón Bolívar junto con nuestros próceres y que revivió y consagró Hugo Rafael Chávez Frías. Es nuestro compromiso, no solamente con el legado que todos ellos nos han dejado a lo largo de la historia, sino también por el futuro de nuestros hijos, nuestros sobrinos, ahijados, nietos. Es nuestra responsabilidad histórica sacar esta patria bonita adelante y que podamos disfrutar de la mayor suma de felicidad posible, como decía Simón Bolívar y nos recordaba Hugo Chávez. Y por supuesto, que tanto de lo que tanto se ha burlado la derecha, ¡ay, qué cursi! Me pregunto, ¿vale? O sea, la derecha, ellos que se los quieren dar de cultos, de leídos, son los seres más insensibles de esta tierra para lo que es la poesía, para lo que son las metáforas, ¿no? Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, Arturo Uslar Pietri, que viene de una casta conservadora, viene de las familias ricas de Venezuela, de Caracas. Cuando hablaba Arturo Uslar Pietri de sembrar el petróleo, que en su momento se burlaron de él, es que les cuesta trabajo entender que se refería a invertir el dinero de la renta petrolera en el país. Eso es una metáfora. Sembrar el petróleo significa invertir el dinero de la renta petrolera en el país. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la derecha lo que es tecnócrata. Es decir, aprenden como robots. O sea, tú un perro lo puedes entrenar. Tenemos en los circos como, independientemente de que yo no esté a favor de los circos con animales, pero tenemos en los circos, por ejemplo, el circo de Moscú, que enseña a los osos a bailar y a montar bicicleta. Entonces agarras una persona bien alimentada, le enseñas fórmulas matemáticas, le metes una buena computadora y es una eminencia en esa área en la que se especializa. Pero lo pones a leer el Coquito y el Mi mamá me ama no lo entiende. Entonces, el hecho de que una persona sea buena en su área técnica definitivamente no la convierte en un ser ilustrado, en un ser crítico, en un ser culto. Lo que pasa es que la palabra culto, eso no lo explicaba en la Escuela de Arte, está mal utilizada, la Escuela de Arte del UCB, ya que la cultura es todo lo que hace el hombre. La cultura es algo inherente a nosotros. Los animales no tienen cultura. Todos los seres humanos sí. Entonces es mejor hablar, en vez de decir fulanito es culto o es inculto, hablar de fulano es ilustrado o no ilustrado. Eso tiene que ver con lo que es estudios, lectura, modales, ¿no? Entonces, bueno, todos los días se aprende un poco más de la lengua castellana. Bueno, tenemos informaciones el día de hoy. El día de ayer se realizó esta marcha de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Polar y fueron apoyados por el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la patria, ¿no? Pues nos encontramos que por violar los derechos humanos piden a la Asamblea Nacional interpelar a Lorenzo Mendoza. Instamos a que esta Asamblea Nacional llame al señor Mendoza a que lo interpele porque es violador de derechos humanos, afirmó en nombre de los trabajadores de Polar el dirigente Frank Quijada al entregar un petitorio al Poder Legislativo. También acudieron a la Fiscalía y al Ministerio del Trabajo. El ministro Jesús Martínez expresó que si la empresa no procede a las discusiones, no nos queda otra alternativa iba a designar un arbitraje para que resuelva el problema. Un documento en el que presentan todos los atropellos y las violaciones a los derechos laborales de los que han sido víctimas los trabajadores de Polar fue consignado ayer por los líderes sindicales al ministro para el Proceso del Trabajo, Jesús Martínez, a representantes del Ministerio Público y la Asamblea Nacional durante la marcha que efectuó ayer la clase obrera de la empresa en Caracas. Al entregar el texto a las afueras de la Asamblea Nacional, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Territorio Centroyano Polar, Sintra, Sintraterricentro, Juan Rodríguez, pidió que interpelen a Lorenzo Mendoza. No es justo que él está sacando las cajas de cerveza ahorita y nosotros los trabajadores no estamos cobrando. En vez de abocarse al diálogo, él lo que hace es trampa siempre. Queremos que la Asamblea Nacional ponga en cintura a Empresas Polar para que cumpla la ley. Pensamos y creemos que aquí hay unos institutos y una ley orgánica del trabajo que hay que respetar. Creo que es hora de que el Estado tome cartas en el asunto y haga respetar las leyes, afirmó el dirigente sindical. Recordó que la marcha de ayer es una forma de hacer públicas las denuncias sobre la violación de los derechos humanos que lleva a cabo Mendoza. Es más, ¿qué es lo que está haciendo Empresas Polar? Pues es un problema que no quieren firmar el contrato colectivo, pero se les violan sus derechos humanos, incluso se meten en su intimidad. Yo conocí una persona, ¿no? Una persona que fue, bueno, el que era mi cuñado, trabajaba para Empresas Polar. Era un trabajador raso, tampoco era que tuviera el cargazo. Resulta que él estaba obligado a que cuando hacía mercado comprar puros productos de alimentos Polar. Porque si lo veía algún jefe, algún compañero de trabajo e iba con el chisme a la empresa, lo podían despedir. Es decir, el dinero que las Empresas Polar te pagan regresa a la empresa. ¡Regresa a la empresa! Porque te obligan a comprar los productos de Polar, porque si no los compras, te despiden. Así de sencillo. Otro caso que también viven los trabajadores, bueno, te dicen, ay, bueno, que también eso sí, si trabajaban en Empresas Polar, le daban 2 cajas de cerveza al mes de regalo. Ay, qué beneficio tan grande. Las cajitas de cerveza, ¿no? Pero los obligaban a comprar los productos de alimentos Polar. Otra cosa, resulta que él se enamoró de una muchacha que trabajaba allá en Empresas Polar. Ella trabajaba en el área de administración, él trabajaba en el área de distribución. Y su relación la tenían que mantener en secreto porque están prohibidos los matrimonios dentro de la empresa. Está prohibido que dos trabajadores que trabajen en diferentes áreas, no importa, o que uno trabaje en las oficinas de Maracaibo y los otros trabajan en la oficina de Anzoátegui y tienen un amor virtual a distancia. La empresa lo prohíbe y corres el riesgo de estar despedido. Fue una relación que duró muchísimos años. Incluso, se compraron un apartamento y no lo podían poner a nombre de los dos porque si se enteraban en la empresa, podían despedir a uno de los dos. Al final, la empresa lo descubrió y despidieron a la mujer. De paso, despiden es a la mujer, que cometió el pecado de tener como 5 años de relación con otro trabajador de la empresa. Así funcionan las cosas dentro de Empresas Polar, que viola los derechos humanos hasta el punto de que tú no puedes elegir con quién te casas o con quién te empatas. A riesgo, y si lo haces, agárrate porque vas a perder tu trabajo. Esa es la democracia. Esos son los derechos humanos que nos meterían aquí, que nos metería aquí la derecha si llegara a ser gobierno. Esto me recuerda a un caso cuando estaba, porque esto es importado de la cultura laboral yanqui, que son los principales violadores de los derechos laborales, hasta el punto de que ni siquiera hay sindicatos propiamente dicho. Una amiga me contaba de una tía suya que ella trabajaba en la Creole hace muchos años, que en país, de hecho, ya la señora falleció y de vieja, ¿no? De viejita. Una tía de una amiga mía trabajaba en la Creole Petroleum Corporation y estaba en el área administrativa, fue una de las primeras mujeres prácticamente en graduarse en la universidad. Y empezó a hacer carrera dentro de la Creole y se enamoró de un compañero de trabajo también. Como la Creole no permitía matrimonios dentro de la empresa, ella se sacrificó, renunció a la empresa para casarse con este señor que al final la dejó plantada porque lo que quería era el cargo de ella. Más allá de ese drama o de esa historia humana, de ese drama humano, está esa política que viene de los gringos, de que dentro de una empresa no pueden haber matrimonios dentro de sus empleados. Y cuando estamos hablando de un matrimonio, es de una relación estable. Pero caramba, si usted, vamos a estar claros, por ahí no hablan de los romances corporativos. ¿Cuántos empates nos salen de los espacios de trabajo? ¿Cuántos cachos nos salen en los espacios de trabajo? Entonces aquí tenemos la doble moral de la derecha. Que una pareja se enamore, quiera casarse, quiera tener hijos, bueno, uno de los dos tiene que renunciar. Algo que no está en las leyes. Las leyes no estipulan. Las leyes no norman tu vida privada, tu vida sentimental. Ah, no puedes. Pero caramba, por debajo cuerda. Convivencias, saliditas y parrandas y excursiones en grupos de trabajo. ¿Cuántos bochinches no se arman? Y el que nunca haya sido testigo de ese tipo de relajos, porque no todo el mundo participa, ojo, existimos personas muy serias en nuestra cosa, pero el que nunca haya visto algo de eso en su espacio de trabajo, que lance la primera piedra. Esta, la falsa moral de la derecha, que te hablan de la mujer madre, esposa, hermana, madrecita del alma querida y el montón de flores, y después cuando hablan entre ellos por teléfono, nos llaman brutas, nos llaman huele pegas, nos llaman prostitutas. Así son. Entonces, bueno, está sobre el tapete esta situación de los trabajadores y trabajadoras de las empresas Polar. Esperemos que Lorenzo Mendoza efectivamente, primero que se lleve a cabo las labores ante la fiscalía. Lo esperamos, aunque bueno, es un señor muy poderoso y la fiscalía parece que es algo laxa con la gente que es poderosa, ¿no? Y que en la Asamblea Nacional llamen al señor Lorenzo Mendoza y lo interpelen por las violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores y de paso a las violaciones a los derechos humanos de nosotros los venezolanos y las venezolanas. Cuando manipulan las redes de distribución generando una situación de desabastecimiento, desvío de productos y pone las cosas en bandeja de plata para la especulación. Ayer se comunicaba un usuario conmigo, Ronnie Castro. Ronnie, un beso. Aparte que, bueno, me estuvo mandando una foto de su niña, que es una belleza con su dedo morado. No es porque la niña haya votado, pero inculcándole, pues, el valor democrático, esta democracia participativa y protagónica. Y me dijo, o me confirmó, lo que ya venía yo alertando y venía sospechando a principios de esta semana. La política de dejar de aceptar los tickets de alimentación no solamente se está extendiendo en las panaderías, sino también se está extendiendo en otro tipo de negocios. Es una nueva arma, es un nuevo ataque de la guerra económica. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos a un negocio que siempre ha aceptado ese estatique y ahora nos dicen que no porque no les da la gana o nos meten algún cuento chino, tenemos que utilizar nuestro dinero, el efectivo que guardamos para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar el condominio, para pagar el transporte, por ejemplo, lo tendremos destinado, lo utilizaremos para comprar comida y de paso una comida que nos la venden con sobreprecio, a unos precios exorbitantes. Entonces va a llegar un momento que vamos a tener que decidir entre si comemos o tenemos luz. Para poner un ejemplo. Y al no aceptar los tickets de alimentación, que eso es dinero, esos tickets son canjeados por dinero, y eso ni siquiera lo maneja el Estado, lo manejan empresas privadas, y muchas de ellas transnacionales, como el caso de Sodexo Past o Accord Services. Los estatiques forman parte del cálculo del salario integral de los trabajadores y las trabajadoras, porque eso es como dinero en efectivo para comprar alimentos. Si los estatiques no los dejan de aceptar, pierden su valor y se transforman en papel, porque no los podemos usar. Eso es lo que ellos están buscando. Revisando a vuelo de pájaro, no soy abogada. No soy abogada y tampoco fue que me metí un puñal. Sencillamente busqué en Google, busqué las últimas reformas a la ley del ticket de alimentación, leí la ley del ticket de alimentación del 2012, ¿no? Que creo que fue la primera, no estoy muy segura de eso, y no hay ningún artículo que hable de la obligatoriedad de recibir los tickets. Es decir, que un comerciante es libre de afiliarse a una empresa de alimentación como Sodexo Pass, Valeben o Accord Services o Banesco o Banco de Venezuela si tuviera el servicio de tarjeta electrónica para ticket de alimentación. El comerciante es libre de afiliarse a esos servicios o no. Es decir, que es libre de aceptar los tickets o no. Y estamos viviendo una situación en que los pequeños comerciantes, porque ahí los grandes son más inteligentes, los grandes supermercados como Central Madeirense, Excelsior Gama, Bicentenario, están claros que la mayoría de las personas, por lo menos a principios de mes, te hace el mercado es con los tickets de alimentación. Y que si no los aceptan, pierden clientela, porque la gente va a buscar dónde usarlos, va a comprar dónde los puedan usar. En cambio, los pequeños negocios, entonces, están afiliados y bueno, y hasta ahora no ha habido problema. No ha habido problemas. Ponen una que otra traba, por ejemplo. Ay, bueno, no, es que tiene que venir el titular de la tarjeta, porque hay mucha gente que trabaja, sobre todo jóvenes trabajadores que viven con sus padres, que agarran y le dan la tiquera o la tarjeta de alimentación a su mamá cuando va a hacer el mercado. Porque bueno, esta persona está cumpliendo un horario de trabajo, la mamá tiene tiempo libre y es la que va a hacer el mercado con las tarjetas de todos los hijos. O con las tiqueras de todos los hijos. Pues hay supermercados donde a las madres le ponen la traba, que no, mira, es que tiene que venir el titular. Oye, pero ya va, mi hijo está trabajando. Entonces, o supermercados que te dicen, mira, tienes que presentar la cédula de identidad del titular. Entonces, hay muchas madres que te tienen la fotocopia de la cédula de identidad del hijo del titular, de la tarjeta electrónica o de la tiquera. O sea, hay supermercados donde han querido poner trabas, ¿no? Para incomodar a la gente. Pero tenemos que ahora pequeños negocios como panaderías, abastos pequeños, carnicerías, están dejando de aceptar los tickets de alimentación y esto lo vienen haciendo desde el lunes, después del triunfo, después de ese exitazo que tuvo el chavismo en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señores, esto es un nuevo ataque de la guerra económica. La derecha nos quiere poner entre la espada y la pared. La derecha quiere generar un alzamiento, quiere encender otra vez las guarimbas. No lo permitamos, como dice Frankie Dante, somos un pueblo de paz. No quiero guerra más, pero eso tampoco quiere decir que somos pendejos. Entonces, como ciudadanos, no sé, alguien que me aclare si está activa o no la habilitante económica. Le hacemos el llamado al presidente Nicolás Maduro para que le haga una reforma a la ley de tickets de alimentación donde se establezca la obligatoriedad de recibirlos en restaurantes, supermercados, panaderías, carnicerías, es decir, en expendios de alimentos de determinadas características. Por ejemplo, a una bodeguita de un barrio, a una bodeguita que está en la parte alta de un barrio que es un particular que utiliza el espacio de su casa para vender esas cositas. De repente no hay que obligarla, pero hablemos entonces de locales de medianos a grandes. Obligarlos a que se afilien a una de estas empresas de tickets de alimentación y de verdad proteger de esta manera el salario integral de los venezolanos y de las venezolanas. Lo puede hacer el presidente Nicolás Maduro, habilitante, si todavía está activa, creo que sí. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Lo puede también hacer la Asamblea Nacional en ejercicio. Lo puede hacer la nueva Asamblea Nacional. Pero bueno, si la Asamblea Nacional está en ejercicio todavía, háganlo. Antes de que siga la ola expansiva de negocios, la onda expansiva, perdón, de negocios que están dejando, que están afiliados a las empresas de alimentación, que tienen la calcomanía pegada en la caja y te dicen, política de la empresa, no estamos aceptando esta ticket.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 3 de julio de 1810 nace en Maracaibo el notable intelectual venezolano Rafael María Baralt. Escritor, poeta, periodista, historiador, gramático, diplomático, político, Baralt fue uno de los venezolanos que mejores servicios prestaron a su patria en el siglo XIX. Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Santo Domingo a causa de los trastornos de la Guerra de la Independencia. Regresa a Venezuela en 1821, después de la Batalla de Carabobo, e ingresa en las filas republicanas en el Cuerpo de Cazadores Volantes, donde permanecerá hasta la liberación de su ciudad natal en 1823. En 1826, se traslada a Bogotá para completar su formación militar, y en 1828 ya está de nuevo en Maracaibo, graduado de bachiller en Derecho Público y Filosofía. Más tarde, ingresa en la Academia Militar de Matemáticas, en la que obtiene el título de agrimensor. Hacia 1840, se asocia al geógrafo Agustín Codazzi, quien lo incorpora a la empresa de editar su obra cartográfica, encargándole los comentarios y los cuadros históricos de la misma. Instalado en Madrid desde 1845 hasta su desaparición, Baralt se destacó como político liberal. En 1850, inicia la publicación del Diccionario Matriz de la Lengua Castellana y en 1853 es electo académico de la lengua, ocupando el sillón que fue del distinguido escritor Donoso Cortés. Fue el único escritor hispanoamericano a quien se dispensó este honor, y su discurso de incorporación es tenido como una obra maestra de la oratoria y de la literatura española. Entre sus obras más importantes se cuentan el resumen de la historia de Venezuela, escrito en colaboración con Ramón Díaz y su famoso diccionario de glasismos, criticado por algunas autoridades como una obra extremadamente purista. Rafael María Baralt murió en Madrid en enero de 1860 a la temprana edad de 49 años. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Este domingo 12 de julio, la Embajada de la República de Colombia en Venezuela invita a disfrutar del intercambio cultural entre el folclor colombiano y venezolano en el marco de la conmemoración del Día de su Independencia en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de las 12 del mediodía con la participación de la compañía Danzas Mónica Lindo y el grupo musical Los Chamanes que conforman la Corporación Cultural Barranquilla, quienes rendirán un homenaje al gran Gabo Gabriel García Márquez. Por Venezuela, el elenco tradicional de la Compañía Nacional de Danza. Entrada libre. No te lo pierdas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Está muy duro y la necesidad no le hace juego a la conciencia. Hay gente

porque mientras que a los cubanos los tiene bloqueados, los tiene bloqueado Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que prohíbe el comercio con la isla, a nosotros nos tienen bloqueados nuestros empresarios, a nosotros nos tienen bloqueadas las líneas aéreas. Esos son los que tienen bloqueado al país. Y miren, bien bueno, algo que nos ha colgado aquí Trotsky Colmenares en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Se llama, es un enlace, ¿cómo organizar un boicot a nivel comunitario necesario en estos tiempos? Es necesario que aprendamos a hacer boicots. Y un boicot comunitario es lo que le podemos aplicar a estas bodegas, a estos abastos, a estas panaderías, a estas carnicerías que especulan en nuestra comunidad. Vecinos robándole a sus vecinos. Porque cuando se habla de boicot, uno piensa, no, un boicot a la Polar, un boicot a la Nestlé, un boicot a la Coca-Cola. No, vamos a hacerle boicot al carnicero que nos está clavando la carne regulada en mil bolívares. Ahora, uno no hace boicot. Ah, bueno, yo agarro y yo no compro más. No. Primero, la persona o la empresa a la que va dirigido el boicot debe saber que se le está boicoteando. Debemos estar informados de quiénes son, cómo actúan, y debe saber que se le está boicoteando. Entonces, una organización comunitaria le puede pasar una carta diciéndole te estamos boicoteando, y con respecto al boicot lo que hay que hacer es publicidad negativa a ese negocio. Es decir, hablar con todo el mundo, poner cartelitos, como lo decíamos en las paradas de autobús, boicot a la carnicería La Chuleta Tiesa. Son unos ladrones, especulan. Dejaron de aceptar el cestatique, no sé cuánto, y decirle a la gente, mira, nos están haciendo esto, no compres allí, nos están haciendo esto, no compres allí. Y los tipos con el cuento de la raya, y ay no, mis vecinos ya no me están comprando, y al ver afectado su ingreso, termina cediendo. Entonces hay que organizarlo, porque estamos hablando no de grandes corporaciones, estamos hablando a nivel comunitario de negocios más pequeños. Vamos a hacer una cosa, la idea es enfocarse con uno o con dos y que los otros, para que no les pase lo mismo, sigan el ejemplo. Pero si empezamos a poner a lo loco, un día uno, un día otro, no, es una campaña sistemática, ¿no? Entonces, mira, está bien interesante este enlace, que es un boicot, en pocas palabras, es un esfuerzo por convencer a un gran número de consumidores de que no comercien con una determinada persona o empresa. Ocasionalmente puede realizarse un boicot a un país cuando otro país se niega a establecer relaciones comerciales. Un boicot tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, produce mucha publicidad negativa en contra de la organización que está recibiendo el boicot. Si decimos que la carnicería La Chuleta Tiesa especula que te vende carne vieja, que la carne está verde y encima te la quieren clavar a 1000 bolos, que te quieren vender que te venden el cartón de huevos en 600 bolívares, que ellos aceptaban tickets de alimentación y no los aceptan, ellos se rayan, señores. Y entonces alguien quiere ir a comprar carne en un sitio donde la carne está verde. Ellos van a querer, la gente va a querer comprar carne en un sitio donde unos moscardones verdes están revoloteando las cuchillas. ¿Ah? No, ¿verdad? Entonces esa publicidad negativa les afecta económicamente y tienen que corregir. Entonces, bueno, un boicot, como lo decíamos, tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, produce mucha publicidad negativa en contra del negocio y en segundo lugar, como resultado de la publicidad negativa, amenaza con afectar el balance de la persona u organización, es decir, su flujo de caja. Si un boicot tiene éxito, convencerá a una persona o corporación de que cambie determinadas políticas. Consejos comunales, VCHE, asociaciones de vecinos, compañeros de trabajo, comunidad de un edificio, vamos a organizarnos. Y nosotros podemos lograrlo. Podemos lograr. El boicot ha logrado torcerle el brazo a corporaciones como la Nestlé. Si un boicot logró que Nestlé le dejara de vender fórmulas infantiles a los países africanos donde no había agua potable y que las mujeres dejaron de darle leche materna a los niños para darle fórmulas, y como las aguas estaban contaminadas, los niños enfermaban y morían. Eso generó un boicot. en los Estados Unidos y en otros países en contra de la Nestlé. Y la Nestlé se vio obligada a cambiar esa política. Si los boicots han funcionado con grandes empresas, nosotros no vamos a poder contra el carnicero especulador o contra el panadero sinvergüenza. Claro que sí. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y tenemos dos llamadas, ¿no, Luis? Ya le damos paso a la primera. Hola, estoy. ¿Cómo estás, Sonia? Pues bien, mira, tienes tú toda la razón en lo que estás diciendo, amiga. Si no hacemos boicot, bueno, yo lo hago, pero... Pero lo hacemos solos, lo tenemos, exacto, que hacer como un colectivo. Estamos con un desorganizado. Exacto. Pero fíjate lo que están haciendo ahora los señores de ciertas carnicerías, ¿no? Eso de lo del problema de los estatiques, eso viene sucediendo ya desde hace rato, como dice la canción. Hay ciertos negocios aquí en la Avenida Fuerzas Armadas que desde hace tiempo comenzaron, que si el punto se caía, que si no tienen punto, ahora te dicen que no están aceptando las tarjetas. Pero fíjate lo que están haciendo en ciertas carnicerías. Hay una carnicería que está muy cerca de mi casa, que bueno, se caracterizan porque son bastante opositores. Yo no entro ahí, pero las personas que entran me dicen que bueno, venden la carne muy costosa y aparte de que es muy mala calidad, no sé, porque yo no compro grandes cantidades de carne ni me preocupa mucho por eso. Pero entonces un día a la semana hacen un fulano combo, entonces meten unas bolsas y reparten unos números, un kilo de carne de esto, un kilo de que es la eso misma carne. Eso es una carne. Estafa. Ajá, eso es una estafa. Una estafa, la comparten. Pero mucha gente tonta se creen que están haciendo el negocio de su vida. Entonces les ponen a pagar, creo que son 1.400 bolívares el fulano combo. Ya en una bolsa viene todo ahí, si te dan puros pellejos, te quedarás con tus pellejos. Pero ellos se van felices con su, creen que es eso, y les dan números a las personas para que las personas hagan cola. Esto lo hicieron en estos días, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. Y eso lo están haciendo, me dicen, toda la semana. Por otra parte, Enza, hay algo que a mí realmente me ha preocupado. Yo hace dos días me fui hacia la zona de Plaza Caracas y allí cerca del Capitolio, pues mira, chica, a la vista de estaban unos policías nacionales allí, por allí pasa la Guardia Nacional, por allí pasan los militares que están en casa militar y en todos esos lugares. Mira, las bachaqueras, vamos a decir bachaqueras porque eran casi todas mujeres, ya bastante entraditas en años. Ahí, a la vista de todo el mundo, sin importarle nada, nadie les estaba diciendo nada, ofertando sus productos ahí al precio que les da la gana. Todo de 100 para arriba. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando yo me vengo en la noche con mi hermano, debajo del puente de la Avenida Fuerzas Armadas, entre la esquina de Socorro y la Plaza España, pues mira, en el día tú no los ves, pero en la noche gran cantidad de bachaqueros vendiendo todos los productos ahí. Nadie les dice nada, ahí en las aceras, como cualquier buhonero tranquilo con sus grandes maletines. Entonces hay que ponerle mano dura a eso. Sí, señor. Porque yo temí, yo tuve un momento que yo pensé acercármele al policía, pero hasta miedo me dio. Porque yo dije, bueno, no sé, de repente el policía matraquea con las bachaqueras, pues. Y les da su permiso para que ellas estén ahí. Porque si estaban tan tranquilas y todo el mundo pasa, es porque ahí, detrás de eso, hay un negocio. Claro detrás que sí, eso, no. Hay negocio. Mira, detrás de esas grandes redes, por ahí hay grandes redes, sí, de bachaquero. Hay, sí, dos tipos de bachaquero. El bachaquero individual, exacto, que es el que bachaquea por internet. Pero están las redes de bachaqueros y que, sí, detrás de muchas de ellas, incluso paramilitares, así que son los que controlan es, la cuestión. Es. Y por otra parte, muy feliz para terminar, anoche en la patana del Celar, ajá, en Altamira, allí estuvimos. ¡Ay, qué por bueno! Supuesto, ¿no avisaste, maluca? Yo avisé, ustedes no van porque no quieren. Ay, no me enteré, de verdad. Claro, pero fíjate algo, Enza, ese es un lugar que lo frecuentan la gran mayoría de las personas y te lo dicen así como con un gran orgullo. Yo soy opositora, pero las canciones de Ali Primera de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés y de todos esos cantores que tenemos, les fascina y les agrada. ¿Y tú no les preguntas por qué son opositores? No, pero es que alguien se me acercó una así muy emocionada y después otra y después otra. Pero mira lo que me dijeron, te felicitamos por tu valentía. Pues entonces le digo yo, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la valentía? Que tú hayas tenido la valentía de decir aquí, viva Chávez. Yo soy opositora. Le dije, claro, ustedes son opositoras, muy bien, pero las prefiero alegres, contentas, comiendo, bebiendo y cantando y no guarimbeando. Y mi ideología, nadie me la va a quitar, y grito Chávez, viva Chávez, aquí y en el mundo entero, donde quiera. Pero es para que te des cuenta, ese lugar está minado de personas. ¿El del Celar, sí? Sí. De la de son... Sí, pues si vas al del Teresa Carreño, ya es otra gente. Eso sí, es un orgullo decir soy opositora, pero para que tú veas. Pero bueno, ya vendrán otros eventos y otras cosas y les diré. Entonces, un abrazo, Ensa, y bueno, vamos para adelante. Tienes toda la razón, hacer boicot, a unirnos todos y hacer boicot, porque esa es la única manera de nosotros terminar con esta guerra. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana y felices vacaciones a Luigier. Un abrazote, Sonia. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Buenos días, Fernando La Presta. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Desde ayer no hablaba contigo. Sí, vale, mucho tiempo, demasiado. Sí, señor. Buenos días a ti, Ensa García, a Luigier Loyo, a usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo fresco, el Atillo lluvioso, el Atillo que todos estos días ha caído mucha agua. Pero bueno, vamos a decir lo que tengo en mente para decir, pues, de eso que tú estás hablando, del boicot de una gran cantidad de cuestiones. Pero hay una situación que nosotros mismos hemos estimulado, y te voy a poner un ejemplo, y no como boicot. Hubo una invasión en la Torre de David, hubo una invasión en el Parque Soho, hubo una invasión en la Torre Viaza, hubo una invasión en ciertos hoteles del litoral, hubo una invasión en el Guarayra Repano, hubo una invasión en una gran cantidad de sitios, una gran cantidad de edificios, por decirlo de una manera, y la gran mayoría de esa gente le han entregado apartamentos. Yo no me opongo que mucha gente de ellos, a lo mejor en verdad le hace falta, pero yo creo que la gran mayoría no le hacía falta, sino que son invasores por tradición, por profesionales. Entonces, ¿quién ha estimulado la invasión? Las autoridades que le han permitido y le hagan eso. Claro. No invadan más. ¿Qué es lo que pasa con los estatiques? Y te lo traigo ahora a colación. En muchas carnicerías, en muchos supermercados, en muchas partes, no los aceptan. Vaya a la licorería para que tú veas que sí te los aceptan. Ah, que por cierto, una de las cosas que sí establece la ley del ticket de alimentación es que está totalmente prohibido aceptar tickets de alimentación para la compra de tabaco y alcohol. Ajá, pero anda una licorería que sí te la acepta. Sí. Ah, bueno, y entonces, ¿quiénes son los que han estimulado eso? Las mismas autoridades que no sancionan a nadie. Ese sentido de la palmadita, no lo hagas más por la buena fe, eso debe de acabarse. Eso debe de excluirse del léxico de ser buena gente, de ser que el gobierno es magnánimo, que es esto. Eso debe de excluirse ya, porque nos han tomado la característica, estos son pendejos, y por creer que nos vamos a perder en diciembre, hacen lo que le da la gana. Eso que tú acabas de decir con los estatiques, lo que acaba de decir la amiga, con las 27 carnicerías que están registradas en la Asociación de los Carniceros, 27,000 carnicerías hay en Venezuela, hacen todo lo mismo, te hacen una bolsa, te dan un poco de pellejo y después que tú llegas a tu casa, bueno, yo acabo yo con esto, echárselo al perro debe ser. Y entonces cuando tú reclamas, no tienes reclamo de nadie, porque no tiene nadie que te escuche. Y ese es el gran problema que uno siente, unos que lo ven, los que no vemos, lo sentimos, que nos sentimos incompetentes, pues, nos sentimos, bueno, no hables nada porque nos cae la gente encima. ¿Por qué? Porque no hay sanción. La sanción debe ser fuerte, debe ser ejemplarizante. Usted falló, usted in- incurrió en esa, eso es delito, yo te quito la carnicería, yo te confisco los bienes y te mando preso. Eso es lo que debe hacer, por supuesto. Es una sanción demasiado fuerte lo que estoy diciendo, pero por ahí deben ir los tiros. Porque pero si es que no, acaso no es fuerte esto, lo que ellos están haciendo con nosotros. Esa es la otra. Esa es la otra. No es demasiado fuerte lo que hacen con nosotros. Nos están poniendo a pasar hambre, nos están poniendo a pasar trabajo, nos están poniendo a pelear entre uno y otro, mientras ellos, felices y contentos, hablan en contra de los negros, hablan en contra de las mujeres, hablan en contra de los indios, hablan en contra de eso, y somos nosotros los malos, somos los groseros, somos los feos. Bueno, como dice el cantante González, Gino González, que se llama, Gino, ¿no? González, sí. Bueno, entonces, mira, ¿qué hacer? Lo que usted acaba de decir, vamos a tratar de hacer un boicot. Me uno a esa idea, en lo que yo pueda colaborar a través de este medio o a través de cualquiera otro donde se pueda asistir personalmente. Por eso es lo que debemos de hacer, tratar de hacerle boicot. Por lo demás, mi reina, feliz fin de semana para todos, que la pasemos bien, vamos a ligar lo que tengamos que ligar de parte nuestra y nos encontramos el próximo lunes. Sí, señor. Gracias. Un beso grande, Fernando, y eso es las 10:57 minutos. Vamos a una pausa con una agrupación larense, muy buenos ellos, cantautores, Aguasalá, va también el horizonte. Entre abrazos de igualdad, volvemos al encuentro cada vez que el corazón nos habla de lo por construir. Vaya forma tan hermosa de vivir, vaya forma tan hermosa de vivir. Por eso a nuestro creer, la palabra queda eternizada como el buen instrumento y valedero de los constructores de sueños, de los constructores de sueños. La poesía vino para llenar las almas de los caminantes que andan por los tiempos esperando de los amorosos que vuelvan para marcharse jamás. La canción viene de la lírica del alma. Se va el camino con destino a alguna plaza, a los tiempos, los vientos o a la casa, hasta que en un momento va la masa, esa masa que en silencio a todo pulmón la siente y la canta y la siente y la abraza. El amor por los sueños, por la patria o el planeta, nuestro lema y caminamos a la izquierda. Vengan todos, hagan ruido que se escuche en el mínimo rincón de los países, que es posible construir por la vida un nuevo mundo. Es la hora del camino, vamos juntos. Va también el horizonte. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM.

mis canciones vuelvo a revivir. El crepúsculo en mi corazón, tus pueblitos y esta canción que compuse para ti. Y mis ojos frente al mar, con gaviotas yo quiero volar, recorrer el mundo entero y gritarle a todo el mundo que te amo y que te quiero, Venezuela. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento pa' cantarte, Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. ¡Ay, bello tema, bello tema! ¡Sensao! Este es mi lugar, mi ciudad, mi país. ¡Sensao, mi país! Bonito tema dedicado a esta patria bonita, nuestra Venezuela. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y Johan Moreno nos cuelga lo siguiente. Esto se lo deben aplicar a Dollar Today. Y habla de la vida de Ross Ulbricht o Silk Road, que fue un ingeniero de sistema estadounidense que proclamaba el anarcocapitalismo, ¿no? Que quiere decir que el Estado debe desaparecer y que todo se rija por las leyes del mercado. Es un neoliberalismo, pero más extremo todavía, ¿no? O sea, que no debe haber ningún tipo, el Estado no debe haber ningún tipo de regulación. Resulta que él creó una página web de compra y venta. De compra y venta en lo que es el mercado negro, porque veía el mercado negro como una forma de atacar al Estado. De atacar al Estado y de atacar a las grandes empresas. Resulta que esa página web de mercado negro se vino transformando en una cuestión de blanqueo de capitales, contrato de sicarios, o sea, se le fue de las manos. Pues el tipo está condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel por el monstruo que creó con esa página web. Está Johan Moreno, nos comparte el enlace con la historia de este señor. Dice Trotsky Colmenares, ¿cómo organizar un boicot a nivel comunitario necesario en estos tiempos? Bueno, pues aquí lo estamos retuiteando, lo colgamos también en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. También dice Trotsky Colmenares, hay que responder. El presidente de Guyana dice que Venezuela es una carga insoportable. Bueno, hoy es la cumbre del CARICOM y nos va a representar el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y le irá sus cuatro cosas al presidente de Guyana. La cuestión es que el presidente de Guyana es un lobo solitario, es una ficha del imperio, lo están seduciendo con los millones del ExxonMobil. ¿Y qué es lo que quiere el imperio? ¿Qué es lo que ha intentado los Estados Unidos? Acabar, demoler la integración, todos estos mecanismos, todas estas organizaciones integracionistas, esta integración de nuestras tierras que logró el comandante Hugo Chávez. Y ve como uno de los más susceptibles el CARICOM. Y agarra, pues, hay un nuevo presidente en Guyana, es un presidente que viene del mundo militar, pero no es un Hugo Chávez Frías, sino de un mundo militar de derecha, un hombre bastante guerrerista, y lo está utilizando, tratando, o sea, para ganar también desestabilización hacia nuestro país, pero sobre todo romper ese bloque tan fuerte, esa unidad tan fuerte, esa unión tan fuerte entre nuestros países. No va a tener este señor, quiso o quiere poner en la agenda el tema con Venezuela, el tema del Esequibo, pero en el CARICOM hay muchos países que pertenecen a ALBA y Petrocaribe y no están dispuestos a tocarlo, porque sabe muy bien quién es quién, ¿no? Este jueves el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, viajó a Bridgetown, capital de Barbados, donde participará en la 36ª Conferencia Anual de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Los líderes asistentes al encuentro debatirán durante 3 días programas conjuntos con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de la región. Asimismo, entre los temas de agenda destacan la concreción del mercado único de CARICOM y el desarrollo tecnológico de la zona. La CARICOM está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. ¡Yuhu! Buenos días. ¿No se te escucha? Buenos días. ¿Aló? Ajá. ¿Aló, me escuchas? Esta? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Alesia Funes, por Alesia, aquí en San Antonio. ¿Qué tal todo? Bien, chévere. Mira, Elsa, referente a lo que se está hablando de la cuestión de la voz estatique, uh-huh. Es verdad, pero lo peor del caso, Elsa, que en nuestro, también en nuestros mercados revolucionarios también está pasando lo mismo, porque fíjate tú, a mí en el uh-huh. Bicentenario de Plaza Venezuela, a mí me cuesta para que me reciban allí la tarjeta TEA de la hija mía. Eso tengo que hacer maniobra, tengo que decir que mi hija... ¿Aló? Sí, te escucho. Eso lo estábamos hablando también, que a ver, te ponen trabas con el cuento de que tiene que estar el titular y todo eso. Tiene que estar el titular, y eso que yo ando hasta con la cédula de la hija mía, porque ella me da una cédula viejita que tiene, y entonces yo me voy con esa cédula, entonces me ponen esa traba. Yo le digo, bueno, pero si tengo que decir, no, mi hija está allá afuera, me está cuidando mis cosas, y broma, tengo que decir así. Y cuesta, Ensa, para que le reciban a uno en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Otra cosa, Ensa, mira, referente a lo que dijo ahorita el amigo Fernando, ay, Ensa, es preocupante eso de las invasiones. ¿Tú te recuerdas, Ensa, lo que se vivió cuando la cuestión de la invasión de allá del bloque donde yo vivía antes, ya en sí, La Vega? Verdad. Acuérdate las luchas que se dieron allí, y para nada, porque fíjate tú que los legalizaron, ellos se quedaron allí, igualito que pasó en la cota 905, barrio Nuevo Tricolor les está arreglando hasta sus viviendas y todo. Entonces, en estos días también llamó un señor, una señora, diciendo que las invasiones en Higuerote y que son horrorosas, Ensa. Eso que están invadiendo y personas del hermano país, dice que están hasta indocumentados. Y por aquí, por la Panamericana, Ensa, por los kilómetros 5, el kilómetro 6, también están invadiendo bastante. Y bueno, y eso es horroroso, eso que pasó ya en el IPAS Mesa. Gente tiene que movilizarse. Y bueno, porque eso no puede ser, chica, ¿cómo es posible que eso que es del IPASME lo hayan invadido también, Ensa? Entonces, concho, le hay que ponerle coto a eso, a las invasiones, porque se están minando las invasiones por todas partes. Buenos días, Ensa, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te ha ido? Bueno, yo estoy ahorita un poco fúrico con el asunto de estos dos tarúpidos que estuvieron hablando de tan sí. mal de las mujeres, uh-huh. que consiguieron que les escuchara también hombres también, y digo, esos no son hombres, son remedios de hombres. Uh-huh. Así es. ¿Cómo una persona iba a ponerse a hablar mal de las mujeres o es que no los parió una mujer? No creo. Yo no creo que estos dos lo hayan parido una mujer, lo encontraron en basurero. Y la lamento por la basura, que tiene más validez que ellos. Elsa, uh-huh. yo quería hacerle una invitación a través de tu programa a las personas que para que vayan. Esto es gratuito. Esta es mi manera de hacer revolución, para una revolución bonita para todas las personas que quieren la medicina alternativa, como es la medicina indígena, botánica y casera. El 23 de enero en la biblioteca de La Cañada, mañana a partir de las 9 de la mañana. Y más, le voy a invitar porque traje una medicina. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Le trae una medicina pues ya preparándola esta tarde para llevar a las personas que sufren de asma, que no se le cura el asma, es para curar el asma, la tuberculosis, la neumonía, bronconeumonía, para el expo pulmonar, las personas que han sido fumadores y han dejado de fumar, y la persona que continuó con leña y tiene expo pulmonar, a la vez sirve para la artrosis, osteoporosis y artritis reumatoidea. Y todo a un precio módico para las personas, ya que tuve que ir a los caños del Delta de la Macuro a buscar esto. Esto hoy está mañana a partir de las 9 de la mañana en la cañada de la iglesia. De todas maneras, está invitada tú y para que vayan a asesorarse de lo que es la verdadera medicina indígena. Así la medicina, es. Sí, los primeros médicos indígenas, el médico fueron los indígenas. Bueno, buenos días. Buenos días, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. ¿Cómo está la señora Daisy acá en el Valle? Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, machiste que bien, para no entrar en detalle. Mira, Elsa, la denuncia de los estatiques y el problema también que hay Farmatodo, es una denuncia que vengo que hagas y que hagas el comentario, Farmatodo Santa Mónica, y no es Farmatodo Santa Mónica nada más, sabes que primero estaban las cédulas, ¿no? Por los números de cédula, tú tenías que comprar el día que te tocara, donde sea. Ahora ellos no ponían eso, ellos llegaban y le vendían a la gente el día que le daba la gana y lo que le daba la gana. Pero es una contrariedad que le tienen al gobierno. Entonces, ahora que quitan los estatiques, que quitan la cédula, entonces ahora ellos están exigiendo cédula para todo, para los artículos, para la chuchería, para los remedios, para todo. Entonces, para que hagas un comentario sobre eso en el Farmatodo de Santa Mónica. Y hablando de los estatiques, el único sitio donde a mí me aceptan los estatiques de mi hija que me los da para comprárselos en el Bicentenario de Plaza Venezuela, porque en los demás sitios no los están aceptando. Y los chinos, ellos tampoco, ellos tienen el derecho y el deber de aceptarnos los estatiques y ellos no los están aceptando. Entonces, eso es un comentario. Okay. Buenos días, pues, chévere. Y sí, mira, eso, mira, la cuestión esta de que hay negocios que te piden la cédula para todo, esa es muchas veces política de los dueños para generar molestia, porque eso, de hecho, yo lo vi en un supermercado Unicasa, que hasta para una botellita de agua decía la cajera, no, es que me dijeron que tengo que pedir cédula hasta para lo que sea, para el cédula o pasaporte. Entonces empezaron unas opositoras a pegar gritos, ¡ay, qué horror! Le niegan el agua hasta los turistas porque les piden pasaporte. Y eso es mentira, son cosas que inventan estas personas, ¿no? Y lo mismo ocurre con lo del ticket de alimentación, fíjense. No todos los negocios están obligados a aceptarnos los tickets de alimentación, porque lamentablemente las leyes no establecen esa obligatoriedad. Lo que da rabia es que hay locales que están afiliados, porque los tickets de alimentación, ellos los cambian en unas empresas en las cuales ellos se inscriben, que son Sodexo, que son Cestatiques, que es Valeven. Entonces hay negocios que siempre han aceptado los Cestatiques, que están afiliados a esas empresas y que desde el lunes decidieron no seguir aceptando tickets. Esto es una herramienta de la guerra económica. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exigir al presidente o exigirle al Estado, a la Asamblea Nacional, una reforma a la ley de tickets de alimentación donde se establezca la obligatoriedad de aceptar el ticket de alimentación a los negocios que cumplan determinadas características, es decir, cadenas de supermercados, panaderías, carnicería. Por otro lado, el Estado tiene que revisar, porque tenemos una quinta columna que no acepta los tickets en los mercados a cielo abierto, por ejemplo. También, ¿qué ocurre? Es que hay que estar afiliado a estas empresas. En estos mercados a cielo abierto, de repente son pequeños productores que no están afiliados a estas empresas, entonces no los pueden cambiar. A lo mejor ese es el motivo por el cual no te los aceptan, ¿no? También hay que ver los intríngulis. Entonces, en el caso del Bicentenario Este, donde le piden la cédula a la señora, ¿no? Que si la titular, no titular, pasa lo mismo que con lo de entregar la cédula o no. No, los supermercados agarran y te dicen que sí, que hay que presentar la cédula. Muchos supermercados se hacen los locos o depende del ánimo de la cajera. Por ejemplo, el Central Bachaquero que yo tengo cerca, no piden cédula por los estatiques porque ya uno le conoce la cara. No, porque están como que los clientes habituales. Pero de repente te toca, pero de repente un día te encuentras con un papelito pegado en la caja diciendo que tienes que presentar la cédula. Y al día siguiente el papelito no está y no le piden la cédula a nadie. Es que estamos sujetos a cómo amanece el hígado del dueño del negocio. Tenemos llamada, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te ha ido? Llamaba en relación al planteamiento que hubo anteriormente de los bachaceros vendiendo a la vista de la policía. Uh-huh. Al igual que en relación al punto de este es el monstruo. Yo pienso que deberíamos de tratar todos los que llamamos a las emisoras, entre ellos Fernando, que habla por varias emisoras, de manera que empecemos a hacer, a exigir a los jefes de la policía que se les exija a los agentes hacer cumplir las normas de convivencia ciudadana. Es uh-huh. decir, un policía como los policías de los países desarrollados, como los de España estatal de Estados Unidos, que se ven de un ciudadano, atraviesa la calle, lo devuelven y lo hacen pasar por la estrellada, que no permiten que la gente se basura, que hagan cumplir las normas establecidas, que no se puede vender producto de las estabas. Me parece ser de esos policías, cuando salen en la mañana, lo único que le dicen, usted está ahí, y si alguien me está al lado, usted es pobre. Lo demás, está chateando. Entonces, en ese sentido, si todos empezamos a decir a las autoridades, a los jefes de las autoridades, que se hagan cumplir las normas, las reglas de convivencia ciudadana, así tendrá un policía disponible para cuando no te acepte el certificado allí en la panadería. Si tienes un letrero de certificado, hacerlo cumplir. Eso es todo. Un abrazo grande, gracias por tu participación. Y bueno, sí, la policía debería aplicar, ¿no? Debería exigir el cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana, debería de exigir que se cumpla la prohibición del producto de la canasta base, de los productos de la canasta básica por parte de los buhoneros, pero lamentablemente eso no ocurre. Muchas veces los policías son cómplices precisamente de los bachaqueros, les pagan, o sea, les pagan una platica y ellos se hacen los locos. También ocurre que hay bachaqueros que están tan guapos y apoyados que tienen hasta amenazados a los policías. Y cuando hablamos de guapos apoyados es que tienen detrás de ellos bandas de malandros y paramilitares. Entonces, mira, pana, tú te paras aquí todas las mañanas, un día vas a amanecer con un tiro en la nuca. O sea, porque también otros son amenazados, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada. Los jefes policiales tienen que poner orden, tienen que sancionar a los policías, investigar y sancionar a los policías que forman parte o que son alcahuetes de este tipo de red. El policía que está siendo extorsionado o amenazado por estas redes debe notificárselo a sus superiores. Pero... bueno, pero para unos de repente es más fácil, el miedo es libre, para unos quizás es más fácil hacerse el loco o formar parte de la banda, porque de hecho, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo? Pablo Escobar Gaviria cuando quería, o el cartel de Medellín, cuando querían comprar a un funcionario, a un alto funcionario, ¿verdad? Al jefe de la Policía Nacional allá en Antioquia, se le acercaba y le decían, uy, ¿cómo está fulano? ¿Y cómo está su esposa, la Pato? ¿Está bien su esposa, la Pato? Me alegro. ¿Y cómo está su niñita? ¿Sigue estudiando en el Colegio San Ignacio de Loyola? ¡Ay, qué bueno la niña! ¿Y su hijo sigue en el preescolar del La Salle? ¡Ah, qué bien! El otro día vi que le pusieron unos lazos muy lindos a la niñita. Bueno, pero sabes, te quería comentar. Si tú te haces el loco, yo te voy a dar tantos millones de... Yo te voy a dar tantos millones de pesos. Si no... pero si tú vas a andar decomisando, entonces además de perder la platica, nos respondemos por la seguridad de tu hijita del San Ignacio y de tu hijito el de La Salle. Así es como actúan. Ofrecen dinero. Si te niegas, te amenazan y te dicen, tienes dos opciones. Aceptas la platica y te haces el loco, o sencillamente te haces el loco sin aceptar nada. Y usualmente... aceptaban la platica y se hacían los locos. Eso debe de pasar con más de un funcionario policial. ¿Tenemos llamada, Luiger? Bueno, vamos a leer algunos mensajes antes de ir a la pausa. Escribe Polín, saludos Ensa. En la nueva farmacia que se encuentra en el IFA en Los Próceres, en Caracas, solo aceptan Valeven. Bueno, debe ser que ellos solo están afiliados a esa empresa, porque una compañía puede estar afiliada a varias empresas de ticket. Dice Polín, cuando llegué a la caja tuve que devolver todos los productos porque yo uso Sodexo. Dice Marina Rojas, hola Ensa, ayer yo fui al Gama y pagué con la tarjeta de mi esposo del Banco de Venezuela y me dijeron que esta era la última vez. Dice Davis, yo quisiera saber quién le dará un parado a esa hiperinflación, un cartón de huevos a 490, ¿son importados? No. ¿Y entonces? Dice Clivi Díaz, lo que pasa es que ellos compran a precios altos y sacándoles ganancias, ¿es verdad? Algunos de ellos. Pero vamos a estar claros, ellos son consumidores también. Entonces lo que le clavan a ellos no lo quieren clavar a nosotros, más la ganancia de ellos. Es que hay mucho carnicero y mucho panadero que ellos se creen oligarcas, que ellos se creen burgueses, que ellos se creen que son iguales a Lorenzo Mendoza, cuando ellos son consumidores de Lorenzo Mendoza y sus redes de distribución. Entonces, al igual de que nosotros nos debemos organizar como usuarios y tomar y posicionarnos de los recursos legales para exigir que se respeten los precios justos, ellos deberían organizarse. Ahí vemos como el poco de ladrones y de chivos están organizados en Fedecámara. ¿Acaso los carniceros no se pueden organizar y reclamar sus derechos y boicotear a los distribuidores o a los mataderos? No. Lo que pasa es que ellos ya tienen ganancias suficientes como para comprar la carne y clavarnos la cuestión. Miren, no nos dejemos manipular. En la próxima media hora yo les voy a contar una anécdota de cuando estudiaba en el colegio de monjas y le hicimos un boicot a la cantina. Que fue exitoso, porque fue exitoso. Pero para que entiendan cuál fue el argumento y la reacción de las monjas. Son las 11:27 minutos. Vamos a ir a la pausa con una parrandita sabrosa de un solo pueblo. Mi mamá no quiere. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM.

Hiciste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches y hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar con la espada hasta la pared. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Ay, ay, ay, ay, ay, este cariñito para el corazón, un bello tema de Chayanne, de hecho mi tema preferido de él, Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, compuesto por José María Cano, el compositor e integrante de la agrupación española Mecano. Se nota, definitivamente se nota la pluma de José María Cano, de verdad, un hermoso tema que se lo escuché en radar hace como 2 días y vine corriendo al estudio. ¡José Ángel, no puede ser que tú tengas este tema! Lo tenía así, pero viene encaletado en la carpeta de su programa. Pero aquí está, gracias José Ángel Lanz, que me lo proporcionó. Aparte de que es un tema que, de verdad, si le soy sincero, a mí me gusta cantarlo cuando estoy triste. Pero bueno, el cuento que les iba a echar Resulta que cuando yo estaba como en segundo año de bachillerato, vinieron las de quinto año a mi salón. Yo estudié en un colegio privado, un colegio de monjas, un colegio de señoritas, entre comillas, colegio de monjas, y vinieron las de quinto año a decirnos que se estaba planificando un boicot a la cantina de la señora Salud, se llamaba Salud la señora, ¿no? De la señora Salud por las bajas, por las pocas condiciones higiénicas de la misma. Bueno, en realidad, salvo la vez que una compañera mía casi se tragó una chiripa que estaba chicharrada en el pan del sándwich que había comprado, salvo esa vez realmente no veía tampoco la cantina que tú digas qué bruto, qué sucia está, ¿no? Pero bueno. Que bueno, que las condiciones de higiene no eran las adecuadas, entonces que al día siguiente nadie llevara merienda al colegio. Que todo el mundo llevara la merienda de su casa, pero que nadie consumiera en la cantina. Resulta que hubo convocatoria en todo bachillerato. Es decir, que cuando uno es joven, uno como que más entusiasta para este tipo de iniciativas. Al día siguiente, la cara de la mujer de la cantina era un poema y las caras de las monjas peores. Todo el mundo, pero todo el bachillerato, prácticamente todo el bachillerato, las 400 muchachas que habíamos más o menos en bachillerato, todas llevamos nuestro sandwichito. Y lo que fue mejor es que era un placer sentarnos todas frente a la cantina, sacar la bolsita, sacar el sándwich y merendar en la cara de la cantina con el poco de empanadas tiesas varadas en los depósitos porque nadie le compró. Al día siguiente, al final de la mañana, las monjas se pasearon por todos los salones, nos llamaron malas cristianas, mala gente, que cómo era posible, que éramos la culpa, prácticamente nos echaron la culpa del hambre en África. Qué horror. Toda esa comida que se había perdido en la cantina porque somos unas egoístas por no comprarle a la señora Salud, por llevar nuestra merienda. Se habían perdido el montón de empanadas y de palitos y de sándwiches. Así mismo, éramos malas porque esa comida se había perdido con el hambre que hay en el mundo. Si tanto le preocupaba a las monjas el hambre en el mundo, hubieran agarrado esas empanadas y las hubieran llevado y las hubieran regalado en las escuelas o en las escuelitas que hay en el sector Las Quintas de la Cota, que les queda arribita. Para que vean ustedes cómo manipula la derecha cuando uno asume su rol como consumidor, cuando uno asume su rol como ciudadano, que uno dice, ya va, yo no tengo por qué andar comiendo unos sándwiches que tienen las chiripas pegadas al pan. O yo no quiero pagar, o yo quiero, por el cestatique es un derecho. Y esta persona acepta, tiene la calcomanía del cestatique. Pues hago la guerra y digo, señores, no compren aquí en esta panadería. Es más, y no estoy mintiendo, en esa panadería donde me pasó eso, una vez vi la puerta de la cocina abierta y vi ratas. Entonces, cuando uno asume el poder, fíjate cómo la derecha quiebra la organización popular. Porque hubo una organización espontánea dentro del colegio. ¿Y qué hizo la derecha? Somos malas, éramos malas porque por culpa nuestra esa comida se había perdido. ¿Es que acaso estamos obligados a comprar algo que no queremos comprar? ¿Es que acaso no tenemos derecho de llevar el desayuno de nuestra casa? Para que vean cómo es la derecha. Y lo que fue un movimiento interesante de organización estudiantil, lo disolvieron a punta de manipulación, a punta de cuentos chinos, porque el que se organiza y protesta es malo, para la derecha es malo. Y cuando hablamos de protesta, de este tipo de protesta, protesta cívica, ¿no? Bueno, leemos mensajes. ¿Ha llamado, Luiger? Ah, bueno. Leemos mensajes, dice Trotsky Colmenares. Pobre España, la brecha entre ricos y pobres en España se ensancha cada día más. Dice también Trotsky Colmenares, guasdalito en emergencia, antipiréticos, antidiarreicos, cremas tópicas, brotes de sarna, agua potable, alimentos no perecederos. Sí, bueno, las lluvias han habido crecidas en los ríos, ha habido problemas en el estado Apure. damnificados en el estado Apure y en el estado Táchira. Y bueno, les informamos que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura establece centro de acopio para ayudar a los afectados de Guadualito. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha establecido un centro de acopio en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Mezanina, Oficina de Atención al Ciudadano, para ayudar a los habitantes de Guadualito, municipio Páez del estado Apure, quienes se están viendo fuertemente afectados por las crecidas de los ríos Arauca y Sarare, provocada por las fuertes lluvias de los últimos días. Por esta razón, solicitamos la mayor colaboración del pueblo venezolano con la dotación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, cremas para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos, para ayudar a nuestros compañeros y compañeras. El ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, invitó a brindar toda nuestra solidaridad al pueblo apureño. Bueno, tenemos más mensajes. Nos escribe Trotsky Colmenares: mientras expulsan a ciudadanos honestos de sus casas y la pobreza galopa en España, los reyes se dan la buena vida. Dice, a ver, porque hay unos comentarios algo polémicos de Freddy Martínez. Digo polémico, te voy a decir porque estoy de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Dice Paola Arteaga: grave el tema de las invasiones, algo raro. Ahora hay gran misión viviendo a Venezuela y también más invasiones en todos lados y de todo tipo, porque son mafias. Son mafias, no nos extraña que detrás de los invasores estén los paracos y estén los bachaqueros. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, si yo invado y me llevan un refugio, o si yo invado en una zona de alto riesgo, empiezan las lluvias, me llevan un refugio y me dan casa. Y después de esa casa yo la revendo. Y vuelvo a invadir y me vuelvo a meter en una zona de alto riesgo y así va. Escribe Freddy Martínez: el problema de los estatiques se acaba pagándole esa plata en efectivo a los trabajadores, como se hace con los docentes. La ley debe hacerse para abolirse esta tique y obligar a todas las empresas a pagarlo en efectivo, no para que lo acepten. No, Freddy. ¿Sabes por qué? Porque la ley de alimentación establece que esta tique es para garantizar la alimentación de las personas. Entonces, cuando te lo dan en una tiquera que debe ser aceptada en restaurantes y expendios de alimentos, estás garantizando que ese dinero efectivamente va a ser para la alimentación. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú lo das en efectivo, estamos seguros que tú no lo harías, que eres una persona responsable, pero hay gente que no es responsable y utiliza los tickets y utilizará ese dinero para comprar caña, comprar bebidas alcohólicas o comprarse un celular de última generación. Recordemos lo que pasó con el vaso de leche estudiantil, que creo en la Cuarta República, que creo que habían empezado dándole el dinero, o era la ayuda para los uniformes, que le daban ese dinero en efectivo a los padres y los padres no lo utilizaban en los niños. No compraban los uniformes, no le compraban la comida a los niños, sino que tomaban ese dinero para pagar la caja de cerveza. Y teníamos un alto índice de niños desnutridos. Entonces, una de las formas de garantizar que esa plata, que el dinero que establece la ley, que es para la alimentación, para asegurar la alimentación de los trabajadores y las trabajadoras, es a través de los tickets. Es más, es que hasta con los tickets hay sinvergüenzura, porque hay gente que te cambia el ticket, el ticket es de 120 bolívares, pues por cada ticket no te da 120 bolívares, sino que te da 90, y le da una ganancia de 30. Y hay gente que te cambia esos tickets, y lo he visto, tengo una licorería cerca para comprar alcohol. Entonces, de verdad, que uno dice, bueno, que es paternalista la medida, pero mientras no hay un cambio de mentalidad, me parece que es mejor establecer la obligatoriedad de aceptar los tickets y las tarjetas antes que dar ese dinero en efectivo, porque tenemos tristes experiencias y tristes precedentes que se dieron en la Cuarta República cuando se daba la plata. Daban la plata, o sea, me acuerdo que en la época de Caldera daban un subsidio, o sea, un subsidio no, le daban una platica, que era una miseria, pero le daban una platica en efectivo a los padres de los niños de las escuelas públicas. Y esa plata nunca llegaba a los niños ni a la alimentación de los niños. ¿Qué hizo el gobierno bolivariano para garantizar que esos niños se alimentaran de verdad? Escuelas bolivarianas donde se le dan las comidas a los chamos. Porque cuando se le daba la plata a los padres, eso en raras veces llegaba al estómago de los niñitos. Bueno, tenemos más participación, nos dice José Ramón Amáis. Regresamos a los tiempos donde el rico cada día más rico y el pobre cada día más pobre. Son muy altos los márgenes de ganancia, tal cual. Aunque yo digo regresamos no porque no es un hecho consumado, pero estamos regresando. Y mire, señores, el pez grande se come al chico. Esa es la lógica capitalista. Y nos encontramos que hay peces medianos que nos comen a nosotros sin darse cuenta que hay peces más grandes que tarde o temprano se los van a terminar comiendo a ellos. Cuando acaben con los peces pequeños, se van a comer a los medianos. Entonces, los que son panaderos, los que son bodegueros, lo que pasa es que de verdad el gremio panadero, muchos de ellos, sobre todo el de origen europeo, tiene tendencias opositoras, y es que el chavismo les da una urticaria tan grande que se cuadran a cualquier cosa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los panaderos, o sea, lo que son los pequeños carniceros, los panaderos, esta gente que te tiene, ni siquiera pequeñas bodegas, que te tiene abastos pequeños o supermercados pequeños, ellos deben de asumirse. Lo que pasa es que no tienen conciencia de clase y no se asumen como pueblo. No se asumen, ellos de verdad se creen burgueses. Entonces a ellos les especulan, el pez grande especula con ellos. Y ellos, como estamos los peces más pequeños y se sienten con cierto poder sobre nosotros o por encima de nosotros los consumidores, nos cargan lo que a ellos le cobran en exceso y de paso le meten un margen alto de ganancia. Entonces, oye, que estás vendiendo alto porque te están vendiendo caro. Asúmete como pez pequeño, únete a los peces pequeños y entre todos vamos a hacer presión para que el pez grande entre en cintura. Pero ellos se cuadran con el grande, no con el pequeño. Y ahí el problema. Bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento ya de despedir el programa. De verdad que les agradecemos muchísimo su participación, su cariño, su sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día. La tarde de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García. Tanto Luis como yo les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Y nos vamos con un temita de Rubén Blades a propósito del fin de semana y las actividades de más de uno. Buscando guayaba. ¡Chao! Buscando guayaba por la vereda del 8 y el 2, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento. Sí.